Gracias, buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve presentación sobre la historia de las máquinas de reproducción de sonido. Y la verdad es que la historia de las máquinas de reproducción de sonido es en realidad la historia de la máquina, y la historia de la máquina es a su vez la historia de la humanidad. Entonces el MP3 tiene un linaje directo con los antiguos egipcios, griegos, chinos. Tenemos una historia muy larga. Durante los próximos 10 minutos vamos a ver y oír brevemente la relación entre música, textil e informática, en sus formas y sus procedimientos, y que espero les sirva de complemento para el paseo que van a hacer después dentro del museo. Entonces comenzamos con el árbol de levas. Los ingenieros lo deben conocer, este es un modelo. Básicamente es un cilindro que en su superficie tiene una serie de púas y que al girar sobre su propio eje, las púas activan otras piezas dentro de un mecanismo mayor. Es un temporizador mecánico cíclico. Se puede programar en el tiempo una serie de acciones y funciona con lenguaje binario. ¿Hay una púa o no hay una púa? El primer documento escrito del árbol de levas es de 1206. Al-Yazari, un árabe de lo que hoy día es Turquía, lo describe en su libro de ingeniosos dispositivos mecánicos, donde describe una serie de autómatas y máquinas para la distribución de agua. Llegaría a Europa posteriormente, en el siglo XIV. Un ejemplo podemos ver acá. Este es un juguete catalán de los años 60. Se llama Silomatic o xilófono automático. Pueden ver que tiene aquí el árbol de levas con sus púas, una manivela para hacer girar el árbol de levas, y las púas activan estos percutores que golpean las láminas metálicas que tienen, producen tonos musicales. La particularidad que tiene este juguete es que se puede programar. Uno puede cambiar las levas y por lo tanto generar distintas melodías. El primer documento escrito en Europa de este tipo de máquina es de 1615, Solomon de Caus, hugonote francés, donde describe un órgano automático. Posteriormente, 1796, aparecerá la caja musical, invento de Antoine Fabre, un relojero suizo, que diseña el peine musical, que es esta serie de dientes metálicos de distintas longitudes, también con el árbol de levas, que al girar la manivela produce una melodía. Posteriormente se automatizará más el proceso incorporando una cuerda. La particularidad de la cuerda, bueno, una cuerda es básicamente una lámina metálica que se contrae y luego se expande de manera constante. En 1725, Basile Bouchon, un obrero de Lyon, en Francia, que era hijo de un fabricante de órganos, inventa la cinta de papel perforado para la automatización de los textiles. Esta cinta que tengo acá produce este bordado, este insignia, del Liceo de Hombres Manuel Montt. Él, viendo el trabajo de su padre, ve que para producir estos cilindros con árbol de levas para automatizar un órgano, primero dibujaban en un papel dónde debían ir las púas y luego con el papel cubrían el cilindro y marcaban los lugares donde debían ir las púas. Entonces él piensa, ¿y si solamente utilizamos el papel perforado y tenemos un cilindro con una serie de púas que solamente van a poder salir a través del papel donde hay un agujero? Eso, por supuesto, nos recuerda también el sistema de la pianola, que utiliza también un papel perforado. En el caso de la pianola, es un sistema neumático que funciona con viento. Es un invento de 1890, Theodore Brown, en Massachusetts, Estados Unidos. Y luego, en 1911, Hermann Hollerith, quien es considerado el primer informático, La palabra informática es un neologismo combinando información y automática. Aplica este sistema de papel perforado a el manejo de información. Él es el que crea la Computing, Tabulating and Recording Company, que luego sería International Business Machines o IBM, que fueron quienes desarrollaron los computadores. Otro ejemplo que es más familiar, más cercano, de papel perforado son los organillos. Los organillos que escuchamos funcionan con este tipo de partituras de papel perforado que contienen las distintas melodías que se escuchan. El sistema de papel perforado luego sería, para textiles, sería popularizado por Joseph-Marie Jacquard, 1804, también en la industria de la seda en Lyon, y crearía el objeto que se volvería popular y masivo, que se llama el telar Jacquard. Luego, la primera máquina de... Hasta ahora hemos visto simplemente autómatas musicales, pero el primer dispositivo para poder convertir el sonido en otra cosa es de 1857. Édouard Léon Scott de Martinville, francés, trabajaba en la imprenta y en la venta de libros. Mirando libros de anatomía humana, piensa, ¿cómo puedo crear un mecanismo, un dispositivo que reproduzca de alguna manera los osículos del auditivo, el martillo, el yunque, el tímpano? Y diseña un aparato capaz de convertir las vibraciones del sonido en imagen. Sin embargo, no era capaz de reproducir después el sonido. La primera máquina de reproducción de sonido es creada en 1877 por Charles Le Gros, un poeta e inventor francés, publicada con Verlaine y Mallarmé. Sin embargo, su invento rápidamente sería tomado por Thomas Alva Edison en Estados Unidos, en 1878, quien sí lo masifica y lo convierte en un objeto mundial. Entre 1880 ya estaba vendiendo miles de cilindros que contenían estas grabaciones musicales. Y un cilindro corresponde a una canción o a una pieza musical. Los cilindros gozarían de popularidad durante 1880 a 1915. Y el mismo Edison dejaría de producirlos en 1929. Posterior a los cilindros vienen los discos. Emil Berliner, 1889, alemán. Aplica el mismo principio, pero al formato de un disco. La ventaja del disco, a diferencia del cilindro, es que se puede apilar de manera mucho más fácil, por lo tanto es mucho más fácil de comercializar y se puede producir en mayor cantidad. Por ejemplo, Columbia, la casa discográfica, producía tanto cilindros como discos de acetato y dejó de producir cilindros en 1912 y dejó de producir acetatos en 1958. Ahora vamos a hacer un paso más rápido. En el año 49 aparece el primer disco de vinilo de 45 revoluciones por minuto. La ventaja del vinilo, a diferencia del acetato, es que el vinilo es flexible, por lo tanto no se quiebra. Un acetato es prácticamente una lámina de vidrio. Si se rompe un acetato es imposible de recuperar, no se puede pegar. 1951 aparecería el formato de 33 un tercio revoluciones por minuto, el vinilo que todos conocemos. Otra historia paralela que sucede es la invención de la cinta magnética. Cinta magnética, 1928, Fritz Floimer en Alemania la presenta en público en 1935 en la radio de Berlín. Puesto que entra el régimen nazi en 1936, su invento no logra distribuirse en el mundo, solamente es descubierto por los aliados terminada la Segunda Guerra, en que llevan algunos magnetófonos a Estados Unidos y se vuelve ya un producto mundial. Después la cinta se convertiría en el cassette, inventado en Holanda en 1962, y la próxima evolución sería el mini cassette en 1967. También dentro de la cinta tenemos las películas en Super 8, 1965, y luego el VHS, que aparece en 1976. El formato de disco va adquiriendo distintas formas y posibilidades. Por ejemplo, en la información, IBM, que es el que va desarrollando estos sistemas, en 1953 inventan el disco duro. Este es un disco duro contemporáneo, pero básicamente es el mismo principio, es un disco con un brazo lector. En este caso son tres discos con tres brazos lector. La misma IBM inventaría el 67, el floppy disk, que adentro también tiene un disco que es leído, y posteriormente en 1981 el disquete de 3 pulgadas y medio. Eso para el tratamiento de la informática. Para el tratamiento de la imagen tenemos el Laserdisc de 1978, de las mismas dimensiones que un vinilo y funcionando con el sistema de lectura óptica. Posteriormente, 1995, aparecería el DVD, una versión reducida de eso. Y en términos de sonido, el CD aparece en 1982 y la versión final del CD será el minidisc que saca Sony en 1992. El minidisc es el puente entre el formato tangible e intangible digital, puesto que este disco también podía funcionar como un archivo digital. Solo un año antes, en 1991, se inventa el formato WAV y en 1992 el formato MP3, que son los que se utilizan hoy en día y que no tienen realmente una forma física. A modo de ejemplo, un álbum con 10 discos de acetato de Vitrola tiene alrededor de una hora de música y pesa unos 4 kilos. Y un MP3, o mejor dicho, un pendrive de 128 GB, tiene 55 días continuos de música. Y pesa mucho. Esa ha sido la presentación. Muchas gracias.